fueran todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Con qué potencia arrancamos esta nueva edición de este programita bautizado? Hemos fracasado con todo éxito. Nuevo operador tenemos. Tenemos, sí, a Pipo ahí detrás de los controles con sus manos plásticas haciendo ruidos y ruidos. Manos de goma, gente. Manos de goma. Muchos nos festejaron. La verdad que empezamos con Pipo en su momento. Muchos nos festejaron. Después hemos tenido una serie de operadores bastante buenos, ¿eh? Sí, señor. Y ha vuelto Pipo también acá. Así que, bueno. Toda una alegría y a festejar. Toda una alegría. Llegamos acá y nos encontramos con Pipo, que estaba con sus manos, las manos mágicas de Pipo, en la consola. Y, sí, señor. Bueno, en la consola, viejo eso, ¿no? No, en la es computadora. Una consola. Es una consola, sigue siendo una consola. Bueno, de operación no entiendo mucho, así que... Ajá. ¿Cómo bueno, están todos ustedes detrás de los receptores? Me imagino que bien, porque Alemania quedó tercero. Alemania. Señores, yo creo equipo que... alemán. Sí, sí. Ajá. Más que nada, la noticia de esta semana tiene que ver con... que Alemania quedó eliminada, ¿no? Ajá. Que Alemania no salió campeón. Ajá. Creo que no llegó a la final. Claro, yo creo que después de la eliminación nuestra, ¿no? Ajá. Todos estábamos un poco bastante mal. No, sí, señor. Bueno. No, sí, un poco, señor. ¿Sí? Luego con la eliminación de Inglaterra y Brasil es como que estábamos un poco más consolados, diría. No, sí, señor. Bueno. Decíamos, qué lindo que se fue Inglaterra, nuestro máximo competidores. Enemigos, enemigo. Digamos lo que. Ajá. Y Brasil, nuestros máximos competidores. Y creo que nos alegró mucho más a todos que se haya ido a Alemania. Nos hizo gritar a muchos. Ajá. Sí, sí. En lo cual me incluyo, que grité mucho los goles. La verdad usted, que. Disculpe, ¿usted por quién hincha? ¿Por Francia o por Italia? Y a mí me gustaría Francia, pero. A mí también. Los veo muy fríos a los franceses. Los veo como que. Por ejemplo, ganaron la semifinal, pasaron a la semifinal y se saludaban como si hubiesen ganado un amistoso. A mí también. Muchos no festejaron, en cambio, como que los italianos los veo más. Pasión. Más pasión futbolera. ¿No? A mí también. Los veo más con más pasión futbolera. Por ahí, por eso me crea la duda de quién quiero que gane, quién siente más el fútbol. Creo que lo sienten más los italianos que los franceses, pero bueno, fue una cuestión de. Y siempre de números. Se anda colando un argentino. Elizondo. Elizondo está ahí. Y que ahora y todos los canales. En los dos equipos hay un argentino. Sí, sí, sí. Está Trezeguet, que tiene menos chance que. Pero bueno. No va a entrar. Pero bueno. El astrólogo no lo permite. No. Pero bueno. Tiene menos chance que un Rengo en carrera de 100 metros. Tiene pocas chances de. Pero bueno, de entrar. ¿El italiano cómo se llama? El italiano se llama. ¿Cómo? Casa. No, se llama. Uy, me dijo Casa y me. Se llama. ¿Cómo se llama? Camoranesi. Camoranesi. Y es argentino, pero bueno. Camoranesi virtió algunas declaraciones donde decía. Pero bueno, que Italia, ya cuando estaban. Recién habían pasado los italianos a segunda ronda. Y decía que qué lástima que, bueno, él era. Argentino por nacimiento, pero él por elección dice que es italiano y que Italia iba a salir campeón y que. Pero bueno, y que bueno, que lo lamenta por Argentina, pero que Italia iba a salir campeón porque obviamente el tipo defendía su casaca. Su camiseta, obviamente. Pero bueno, que la eliminación esta de Alemania, y es lo que quería comentar, nos dio un poquito de satisfacción porque después de ver, por ejemplo, a Lehmann, sí, el arquero alemán que guardaba, que sacaba un papelito y que lo mostraron en todos lados. ¿Dónde iba a patear el 5? ¿Dónde iba a patear Cambiaso? ¿Dónde pateaba Maxi Rodríguez? ¿Dónde? En los penales, ¿no? Uh-huh. Ahora yo pregunto, Lehmann. Ajá. ¿No tenía el papelito donde iba a patear Grosso, por ejemplo, que fue el jugador italiano que le hizo el primer gol? Ajá. ¿O Del Piero, que fue el que le hizo el segundo gol? No tenía el papelito, calculo. No, ahí no. Es más, me llegó una imagen donde... Lehmann salía corriendo al árbitro diciéndole, no vale el gol, no vale porque yo tengo en el papelito que Grosso iba a patear a la derecha y me la pateó a la izquierda, flaco, no vale el gol. Y bueno, igualmente cobraron el gol y por eso yo creo que bueno, nos puso contento a todos los argentinos. Sí, señor. Todos los argentinos, la bueno, verdad. Canal de mensajes. Canal de mensajes, bueno, es el 423-706 para mensajes de voz y es el 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Es largo. Sí. Bueno, repetimos el último, sí. Es jodido el último, ¿eh? Es largo. Sí. Bueno, es el 0261-156-156-67-67-16-16-25 para mensajes de texto. Esperamos los mensajes, esperamos si quieren que pongamos algún tema, que hablemos de algo o alguna algún comentario para el programa. Muy bien, no mucho más, tenemos cosas para decir, pero por ahí que no la decimos nada. Tema musical.